No quiere la muerte, tampoco quiere vivir. Ella no quiere verte, tampoco te va a mentir. No quiere tenerte, solo quiere ir tras de mí. Ella va tras de mí. Me niega, pero igual quiere tenerme. Aunque haya entré, quiero todo para mí. Ven y acompáñame a la nada, vamos a morir. Ella va atrás de mí. Me niega, pero igual quiere tenerme. Aunque ya entré, quiero todo para mí. Bebé, ven y acompáñame a la nada. A la nada. Ella va atrás de mí. Mati muere solo por mí. Si ve otra arma, un escándalo. Quiere la vida de este vándalo. Mami, lo veo todo gris. Ya no sé por qué sigo así. Solo sé que sigo buscándolo. Solo sé que sigo controlándolo. Esos niños te tratan bien, pero ninguno te merece. Y lo sabes, baby. Decirle a todo eso, niño, que por ahora te apetece ir detrás de mí. Ella va atrás de mí. Me niega, pero igual quiere tenerme. Aunque haya entré, quiero todo para mí. Bebé, ven y acompáñame a la nada. Vamos a morir. Ella va atrás de mí. Si sigo no me va a alcanzar, ey. Son testigos de lo que va a pasar, ey. Estilos para recordar, consigo lo que quiero más. Si sigo no me va a alcanzar, ey. Son testigos de lo que va a pasar, ey. Estilos para recordar, consigo lo que quiero más. Me dijeron, me advirtieron lo que pasaría. Se lo hicieron porque vieron que yo no mentía. Estuvieron en el sitio donde se aprendía. Hoy en día pocos tienen lo que merecían. No mentía, no entendía lo que me decías. Tantos días y noche fría pa' que me sonrías. La alcancía está vacía, no es lo que querías. No creías lo que hacía, pero soy for real. Me voy de mambo, no quiero cambios, están de más, están de más. Me miro y salgo un camino largo buscando paz, buscando paz. Estoy pensando qué hacer con eso y quedármela. Ya sé que quiere y no quiere nada que es de verdad. Me voy de mambo, no quiero cambios, están de más. Me miro y salgo un camino largo buscando paz. Estoy pensando qué hacer con eso y quedármela. Yo sé que quiere y no quiere nada. Ella no quiere nada. No quiere la muerte, tampoco quiere vivir. Ella no quiere verte, tampoco te va a mentir. No quiere tenerte, solo quiere ir tras de mí. Ella va atrás de mí. Me niega, pero igual quiere tenerme. Aunque ya entré, quiero todo para mí. Bebé, ven y acompáñame a la nada. Vamos a morir. Ella va atrás de mí. Me niega, pero igual quiere tenerme. Aunque ya entré, quiero todo para mí. Bebé, ven y acompáñame.